Mariana Escalada. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días y qué lindo lunes para, bueno, pegarnos un chapuzón, Mariana, meternos en algo que sea, en algo que nos refresque un poco el signo de los tiempos, digamos, recordemos un poco un momento. Yo tenía ganas de pedirte, porque la semana pasada fue escueta al lado de la cantidad de información, tu aparición y lo que pudimos conversar acerca de una investigación que llevó adelante el Disenso y que el lunes pasado no había terminado de publicar, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la primera parte de la nota, que después salieron dos partes más, ¿es así, Mariana? Sí, salió la segunda parte con todo el detalle de esta supuesta pauta que no es pauta. Desde donde Michetti utilizó 3.158.070 pesos del Senado para periodistas amigos. Estamos hablando de la vicepresidente de la República Argentina, ¿no? Y de la nota del Disenso que denunciaba entonces la utilización de fondos del Congreso para pagar pauta trucha, como se diría en nuestro medio. Algo así, sí. Lo menciono así para los que se habían quedado. No es pauta. ¿Cómo? Perdón. No es pauta, eso es lo primero que hay que aclarar. Ahí son está. Compras directas, esto no configura pauta. De hecho, hay contraprestaciones y algunas de los sitios o de los periodistas que reciben este dinero a través de estas compras directas no tienen páginas que, por ejemplo, estén al aire. O sea que no es una pauta per se, no es una pauta oficial de ninguna manera, son compras directas. Así como compran papel higiénico, compran café, compran jugo, compran, ellos le dicen, publicidad oficial. Esto no es una pauta. Claro, ahí está. Es como, digamos, un gasto de supermercado, pero no es justamente yerba o azúcar lo que se compra con estas contrataciones. Las compras de Michetti en el Senado y son, pero así, de libro, viene café, papel higiénico, pauta, juguitos, café, pauta. Pero vale la pena aclarar que por más que le pongan pauta, estamos hablando de compras directas y no es pauta. Estos son compras realizadas de manera directa a periodistas y productoras que no pasan por la vía oficial. ¿Cuál es la vía oficial? Según la resolución E-27, hay pasos para todos los periodistas y productoras que quieran tener pauta oficial del gobierno de la República Argentina, donde les obligan a empadronarse en un registro que se llama el RENAPO y en TELAM. Entonces ahí hay que presentar una declaración jurada. Si vos tenés una radio, tenés que presentar cuántos oyentes tenés, dónde haces los programas, qué día, en qué horario. Si vos tenés una web, cuántas visitas tenés, y lo mismo si estás en televisión. De estas son 104 órdenes de compra, solo 3 proveedores están adentro del RENAPO. Todo el resto son órdenes que se fueron pagadas de manera clandestina, porque esta gente no podría recibir pauta oficial porque no está empadronada. Y dentro de esos periodistas encontramos al mismísimo ministro de Hacienda, por ejemplo. Duchovne, Nicolás. Exactamente, no él personalmente. El programa que él tiene con Pagni, que en una conferencia de prensa al asumir él dijo que él lo producía, aparece una productora que se llama Vocación, que no está en su nombre, pero en la orden de compra aclara que es una compra por minutos en el programa Odisea, que va por TN, que es el del ministro Duchovne. Ahí y está. Es una de las más altas. O sea que Duchovne, aparte de cobrar como ministro de Finanzas, estaría recibiendo también lateralmente, digamos, un ayudín con plata del Congreso. Esto no es algo anterior al nombramiento, esto es algo posterior. La última orden es por febrero y marzo, y textualmente dice auspicio publicitario institucional en el programa Odisea Argentina, para que quede claro que es específicamente para su programa. En este caso, digamos, es un programa de televisión, sale, tiene un determinado rating, hay un montón de público que lo ve, Mariana. Exactamente, en este caso sí, pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, con sitios web que tienen una visita al día o que directamente no están en línea. ¿Una visita al día? Sí, una visita al día, por ejemplo. ¿Y son beneficiarios de estas contrataciones directas? 36.300 pesos. por un sitio, por ejemplo, que tiene una visita al día. Que un sitio que tiene una persona que sube una nota al día, significa que ni siquiera la persona que sube la nota lo visita. Entra a verla. Claro, porque eso sería como que el administrador subió la nota y ya figura una visita. Exactamente. Bueno, lamentable porque hay muchos otros medios comunitarios, habemos otros muchos medios comunitarios que estaríamos posibilitados, incluso inscriptos en ese registro para recibir pauta oficial. Pero ¿por qué Michetti elige este camino, digamos? ¿Es porque quizás son también algunos medios, algunas páginas que están como creciendo? ¿Por qué la cuidan? Te doy el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Del portal Punto Seguido, que es de Santo Biasati, que es un portal que no lo ve mucha gente, estamos hablando de 20 personas al día, pero para dar un ejemplo, ¿sí? Hasta entrar en este sistema de compras directas de lo que sería publicidad, el portal de Santo tenía 48 notas referidas a las causas penales de Michetti, las causas actuales. A partir del día que cobra estas compras directas, no volvieron a publicar sobre Michetti. No hubo una sola nota más a partir del 1 de febrero. O sea que es nota pago contado, digamos. Si no está la platita, no sale. Perdón, no te escuché. Si no está la platita, no sale la nota directamente. No, si está la plata, te protejo. Te blindo mediáticamente. La que es al revés, por ejemplo, es Mónica Gutiérrez. El caso de Mónica Gutiérrez, que cobra el mismo monto que cobra Santo Biasati, también es muy notorio porque el portal de ella jamás se había ocupado de Michetti. Nunca había tenido una nota. Y a los días de cobrar estos 36.300 pesos de auspicio publicitario, Michetti la recibe a Mónica Gutiérrez en su despacho en el Senado y hacen dos notas el mismo día, en el cual es entrevistada por esta señora, en un portal que tampoco tiene muchas visitas, está a nivel de Santo. Hay días que, o sea, 650 visitas en un mes es casi nada para ponerle una pauta de 3.300 pesos. La flauta. Y estamos hablando de montos relativamente muy importantes. Digamos, siempre considerándolo como que, imagínate, nosotros en Radio Kermés somos una radio comunitaria, es una cooperativa de trabajo, digamos, unas decenas de miles de pesos a veces mueven mucho la rueda, ¿no? Pero claro, esta gente que está recibiendo esta pseudo pauta, que vos te encargaste muy bien de aclarar lo que no es pauta, porque no pasa por el callejón, por el camino que corresponde a la pauta oficial, a la pauta que se adjudica de manera legal, esa plata, digo, va a parar a los bolsillos de tipos grandes, ¿no? De tipos que uno los ve en los grandes medios, y como hablabas de Pañi, el amigo del ministro, el compañero de trabajo del ministro, que escribe para La Nación, aparece en la tele, Santos Biasati también. No sé, no parece que fuera necesario. Uno se imagina que estos tipos tienen un buen pasar, no tienen necesidad de estas changuitas. La verdad que se entiende un poquito más cuando nos decís que el beneficio, la contraprestación, es blindar la imagen de Michetti, que no sé si alguno de nuestros radioescuchas habrá notado, está bastante desaparecida, ¿no es cierto? Su imagen, digamos, es material para mucho cuidado, ¿no? Es que cada vez que mete la pata la mandan a viajar. El año pasado se la pasó viajando y ahora la volvieron a mandar, estaba en Australia cuando surge este lío, y ahora la semana que viene vuelve a viajar. O sea, le trae demasiados problemas, cambiemos, la falta de claridad en las cuentas de Michetti. En este tema es complejo porque Cambiemos es quien cambia el formato para acceder a la pauta oficial. Esto no es nada de la pesada de herencia. Esto lo firma, la resolución esa que yo te contaba hace un rato, la de 247, la firma Greco. Greco es el secretario de Comunicación Institucional del Senado. Entonces, la misma persona que dice cómo se tiene que acceder a una pauta oficial es la persona que está en las órdenes de compra, sí, porque salen de su departamento, para realizar este manejo con los periodistas. Entonces, tenemos irregularidades, ¿sí? Porque no pueden desconocer que no es la vía para tramitar la pauta. Primer punto. Segundo punto, tenemos gente como el ministro Duhovne, que es un funcionario de alto rango, es un ministro, ¿sí? él no puede acceder a este tipo de pagos de manera clandestina, porque para su programa la productora que está cobrando no está inscrita en el RENAPO. Entonces, esto es un acceso clandestino a lo que sería un auspicio publicitario. Entonces, si realmente está el programa de él, como indica la orden de compra, está muy mal lo que está haciendo. Claro, ahora además del obvio conflicto de mínimo conflicto de intereses que un funcionario debería tratar de evitar, ¿no es cierto? Pero en este gobierno eso es bastante complejo. Mira el caso Bianca y conflicto de intereses por todos lados. O sea, el fiscal Di Lello luego del dictamen empezó a imputar a todo el mundo. No está muy bien delimitado y eso se da porque es un gobierno de CEOs y de gerentes. Entonces no hay forma de que sea de otro modo. Por más que pongan decretos para ver dónde está la línea que divide el conflicto de intereses, esto va a seguir pasando y cada vez va a seguir pasando más. Bueno, vamos a seguirlo observando, Mariana, y vamos a seguir observando qué pasa entonces con las investigaciones de El Disenso, este sitio del que no nos cansamos de advertir a nuestros oyentes y a nuestros amigos, a nuestros allegados, porque descubrimos que la información que se desgrana allí es muy precisa y además están siendo utilizada en alguna que otra causa judicial, Mariana. Con esto te dejo libre ya. Sí, en varias nos han avisado que a través de las investigaciones que hacemos, después distintos diputados, incluso abogados de manera personal, las han llevado a la justicia. Y bueno, son las causas de público conocimiento, o sea, caso Avianca, las máquinas de voto para Corea, el tema ANSES con Peña, Correos, hay muchas, las dos de Michetti. La de Pinedo también salió de Disenso. Son muchas investigaciones que han llegado y lo interesante es que se investigue. Que se investigue y que se vea qué es lo que está pasando realmente. Te dejo una puntita con el caso Bianca que acabamos de subir. Durante el fin de semana dimos a conocer que en el año 2014 un empleado de Macaerjet, que es la línea aérea de Macri, ¿sí?, que era la línea aérea de Macri, registró a su nombre el dominio Avianca, que es el dominio que hoy utiliza Avian Líneas Aéreas para operar en el país bajo la marca Bianca, que es todo este tema de las low cost. Hoy publicamos que Framovich gastó $300 millones, 10 días antes de que se conociera que Argentina iba a abrir las rutas aéreas. Y cuando sale el comunicado de la empresa francesa, donde se hizo esta compra por $300 millones, él ya indica que esos 12 aviones que compra son para venir a Argentina a manejarse con aerolíneas Avian bajo la marca Avianca para volar desde y hasta los hubs, que son después los que pidió un mes y pico más tarde de hacer la compra de aviones y que le otorgaron recién en diciembre. Bueno, ya. Eso te demuestra ahora que tanto Macri como Framovich desde el año 2014 estuvieron planeando ya este desembarco, digamos, por ponerle un nombre. El desguace de aerolíneas que viene a través del desguace de las rutas, es lo primero que le sacan. Al sacarle las rutas le bajan los pasajeros y ahí la aerolínea va a caer. No hay ninguna falta de previsión, se ve. Es una cosa bien planeada, bien calculada. Estos chicos no dan puntadas sin hilo y el hilo en este caso es alambre. Mariana, te tenemos que dejar. Que tengas el resto de la mañana excelente, como te lo mereces. Vamos a seguir leyendo El Disenso todos los días de ser posible y vamos a seguirlo recomendando. Por supuesto, la nota sobre la vicepresidenta Gabriela Michetti sido compartida ya en nuestro muro de Facebook, el de la radio, y te agradecemos este contacto y cada uno de los contactos que tenemos. Mariana, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muy buena semana. Gracias. Y estás escuchando Radiocracia, por eso no podía faltar la columna de El Disenso.